día, el loco humilde callejero. Caí, sufrí, lloré, ya pasé todo en esta vida. Caí, me levanté y ahora solo quiero bailar, gozar, beber. Ya pasé todo en esta vida. Caí, sufrí, lloré y ahora solo quiero bailar, gozar, beber. Vivir que es una la vida, cantar, reír, jeder. Así me la pasaré. Ya la pasamos, ahora quiero disfrutar. Más para encontrar hay que salir a buscar. Palabras son palabras que empecé a demostrar. Plena pandemia y estamos en olla popular. Me quedo en casa flasheando, maquinando temas. El rap y melodía lo llevo en las venas. Gracias a Dios por la music y las cosas buenas, buenas. Yo quiero bailar, gozar, beber. Vivir que es una la vida. Cantar, reír, jeder. Así me la pasaré. Lo único que me falta, una cuarentona en la cuarentena. Afuera el sol brillando, no siento pena. Ahora río pensando en el mañana y sé, yeah, que estamos pa' bailar, gozar, beber. Disfrutar que es una la vida. Cantar, reír también. Así me la pasaré. Vivo haciendo lo que me gusta. Soy donde plata y miedo no hay. Donde hasta los guachines le mandan fruta y todos los días salen a buscar. Mónica, Mónica, el tiempo pasa rápido, se va en un flash. Una bandida o a lo Mónica. Amores ahora mucho, pero como el de mamá. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. El cielo entero y algo más. Bailar, gozar, beber. Vivir que es una la vida. Cantar, reír también. Nuestro flow va todo rinto. Nuestro flow va todo rinto. Y con el alancito, subiendo, subiendo de a poco.